Manuel Arroyo, convencional constituyente del Distrito 23, integrante de Modatima, Hualmapu. Nos encontramos hoy día conmemorando el día 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua. Para nosotras es muy importante hoy día cumplir con nuestro mandato principal, que es la desprivatización de las aguas, la protección de los ecosistemas, la protección de las cuencas de los ríos. Creemos que es relevante que hoy día se asegure el derecho humano al agua, al saneamiento, que además el agua se establezca como un bien común natural, que no sea susceptible de apropiación, que además existe una institucionalidad capaz de gestionar y asegurar que la protección de los ecosistemas al mismo nivel que el consumo humano. Y por lo tanto creemos que hoy día estamos logrando un avance sustantivo, estamos peleando en la convención y esperemos también todo el apoyo de las comunidades y los territorios en esta lucha por la recuperación del agua.